Es un rayo de luz venido de lejos. Es un rayo de sol venido de amar. Es un ser del amor que es puro reflejo de los sueños, de los miedos del amor. Es un rayo de luz de lo más profundo. Es un rayo de sol flotando en el mar. Es un nido de pan, es flor en el pecho, y tu voz le alcanza para no llorar. Es un rayo de luz dispuesto a quererte. Es un rayo de luz que llena tu vida. Es un rayo de luz feliz de guiarte. Y se llama Rafaela de la Luz. Y se llama Rafaela de la Luz. Y se llama Rafaela de la Luz.